Este programa podría empezar con un saludo, un buenas noches a todos los oyentes por parte del conductor. Ese mismo conductor podría explicitar la propuesta, vender su contenido, anticipar. Podría presentar a sus compañeros de mesa, al operador, para luego abordar los temas, las secciones del programa, los temas musicales y demás. Una forma convencional de hacer un programa de radio, una imagen de la radio, un relato esperable. Pero este programa no se hace en un estudio de radio. Se hace en la calle, se hace en los hogares, se hace en los medios de transporte, se hace donde suceden las historias, estén donde estén. En la portada del diario Clarín del jueves pasado, leo: el dengue ya es una enfermedad en todo el país, 2.270 casos. Es una enfermedad de la pobreza, se trata de un virus que se transmite a través de un mosquito, puede ser mortal, están afectadas Chaco, Salta, Catamarca y Jujuy, y los expertos advierten que puede extenderse más. Pienso, es indudable que es una enfermedad de la pobreza, de la marginación, también de la desidia, pero están lejos, allá en el impenetrable chaqueño. Me pregunto por qué los medios no hablan de la inseguridad como una enfermedad de la pobreza y la marginación. ¿Por qué el mosquito que transmite la epidemia no es condenado a muerte? ¿O por qué no se organizan cacerolazos en todo el país en contra del dengue? Probablemente porque los medios no están allí, cubriendo de cerca a estas 2.270 personas, que pueden ser más. Porque aparecen como números que nada dicen, pero son historias, historias de postergación, de olvido. Historias que flotan en este aire cada vez más contaminado, historias que pesan en nuestro ambiente, como pesan las historias de los postergados, de los hambrientos. Y por fortuna estarán siempre ahí, hablando el idioma de la memoria. Historias que esperan ser atrapadas, para que alguien las cuente. Bienvenidos. No hay realidad sin historias que la habiten. Historias en el aire, historias en el aire. Realidades e imaginarios. A la tristeza te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la bobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a amar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. A comer mierda te acostumbras, a la hamburguesa te acostumbras, al sexo frío te acostumbras, al maltrato también te acostumbras. A la violencia te acostumbras, al noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena, y como octubre, mi amor, esas son cosas que vuelven y ya. A fumar faso te acostumbras, a tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, a ser un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Hasta que explote, espera y verás.